sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a Ñuspi Quispe. Ella es integrante de SUME. ¿Cómo estás, Ñuspi? Bienvenida a la mesa. Buen día. Hola, buen día. Buen día a todos. Hola, buen día. Bueno, aquí estamos, como te comentabas, de Tribunales Mendoza, pero no queríamos dejar de tener el espacio de SUME que tenemos cada viernes, así que contanos qué nos traes para el día de hoy. Sí, bueno, en principio, la verdad que, excelente, como siempre, el trabajo de la mosquitera, que siempre se acuerpa, está presente, sobre todo en momentos tan necesarios y sobre todo que nos hace, ¿no?, a nuestra identidad, a nuestra historia y sobre todo a seguir sumando espacios de memoria, verdad y justicia. Así que en primer lugar, como siempre, también el agradecimiento de que estén acompañando y estén presentes en espacios y en situaciones tan necesarias como estas. Así que bueno, primero arrancar ahí, una pena para mí no haber podido acompañar, pero bueno, la verdad que siempre ahí presentes, un placer ser compañeros con ustedes siempre. Y bueno, este espacio de SUME, estamos arrancando el mes de agosto. Yo soy la responsable del área de pueblos indígenas desde hace ya un tiempo en SUME. Y siempre cuando hemos podido salir al aire en estos meses, hacemos referencia a lo que es el mes de la Pachamama, el mes de nuestra madre tierra. Aquí en Mendoza hay otras formas también de decirle, ¿no? Ñuquemapu, en la lengua de nuestros hermanos mapuches y hermanas mapuches, el mapuzungún, o nuestra pegmetao para el pueblo huarpe. Pero bueno, lo más importante es qué significa, ¿no?, este mes. Primero y principal, es todo el mes. A veces se comenta como que es el día de la Pachamama, el 1 de agosto. En realidad, ahí hay que tomar en cuenta que es el mes completo, es el momento oportuno del mes de agosto, en el cual las familias, las comunidades, tenemos nuestro momento de encuentro a través de una ceremonia en donde realizamos nuestras ofrendas a la Madre Tierra en agradecimiento por todo lo que ella nos ha dado y en agradecimiento por lo que nos va a seguir dando a lo largo de lo que viene este año. También recordar que hay un encuentro, digo, esto viene desde nuestra cosmovisión indígena, que es justamente entender el ciclo natural de nuestra naturaleza como parte nuestra, porque nosotros al fin y al cabo somos parte de ella, que es la gran diferencia o la gran dicotomía que tenemos con el sistema que nos rige actualmente, que nos entiende como dueños o propietarios de, cuando en realidad nosotros somos hijos, hijas, ¿no?, de nuestra, y somos parte de nuestra madre tierra, del entorno natural que compartimos con nuestros hermanos, nuestras hermanas, tanto digo humanos como animales, como seres vivientes en general. Entonces siempre hay como un ciclo que es simbiótico y es natural, por eso también incluso para nosotros los pueblos indígenas de aquí, de esta zona sur, podríamos decir, nuestro año, nuestro calendario arranca en el mes de junio, con la llegada de lo que hoy se conoce como el Año Nuevo del Sur. Hay una cuestión muy simbiótica con el calendario agrario y por eso en este mes, que es el mes de la Pachamama, se realizan todas las ofrendas a nuestra madre tierra, que es en el momento en el que empieza a estar fortalecida para poder generar los nuevos frutos, los nuevos alimentos a lo que va a ser todo el largo del año. Así que entiendo, hay varios y varias, por suerte, que ya conocen sobre esta ceremonia. No tiene que ver con nada completamente religioso, sino es, como les voy comentando, un momento de encuentro con nuestra madre tierra, en donde, para quienes no lo sepan, digo, se hace una boca en el piso, se abre un hueco, que le decimos una boca, en un lugar que puede ser. Yo les comento, por ejemplo, con mi familia, nosotros lo tenemos en nuestra casa, allí en Bermejo, cerquita de ahí de la Mosquitera, pero hay otras familias o comunidades que tienen otros lugares que son lugares sagrados para nosotros. Todos los años se realiza la ceremonia en ese lugar que se elige, ya sea por la familia o la comunidad, en donde se encuentran, se hace toda una limpieza, porque recordemos que es una relación también no solamente material, digo, sino que tiene que ver mucho desde lo espiritual. Entonces se hace toda una limpieza previa para que el espacio esté limpio, se encuentre ya listo para poder hacer las ofrendas. Y bueno, ahí se colocan y se ofrenda a cada persona, como arrojando, pero digo, va tirando ahí en esa boca los alimentos, las bebidas, se acompaña con bebidas fuertes, con tabaco, que hacen justamente a este momento ceremonioso. Y bueno, siempre guiado por nuestros mayores, nuestras mayores, que hacen siempre la guía, nos van haciendo pasar a las personas, nos van indicando qué frutos, qué alimentos. Siempre es muy armónico eso, y participamos todos, todas las edades. Y bueno, la verdad es que una vez que finaliza la ceremonia, ya es el momento, como siempre, que hacemos en los pueblos indígenas, es el momento de la celebración, de lo acontecido, el compartir, del encuentro con nuestros hermanos y hermanas, de quienes han venido de otros lugares, y bueno, se termina la ceremonia así, con festejo, con alegría, y ya con listos para arrancar lo que se viene este año. Yupi, desde ya es muy lindo que nos traigas en detalle lo que es la ceremonia, el homenaje a la Pacha para la audiencia, quienes no conocen esta ceremonia, lo conocen desde lo lejano y puedan conocer más, investigar más y rescatar nuestras raíces. Y también pensábamos en preguntarte al respecto de, bueno, lo que observamos que sucede con el extractivismo, fenómenos como los que suceden en Jujuy, que tienen un propósito claro de extraer recursos naturales a costa de anteponerse ante los derechos humanos de nuestros pueblos originarios. ¿Qué observación tenés al respecto de esta relación que hay entre la visión de los pueblos originarios para con la tierra y la que actualmente tienen distintos poderes en las provincias y el extractivismo? Y yo creo que lo fundamental es rescatar que ya no solo somos los pueblos indígenas. Creo que parte de nuestra lucha y resistencia de hace siglos es justamente lo que se ve hoy, que incluso esta toma de conciencia ya es más colectiva, es más generalizada, que ha trascendido generaciones. Ya no solamente somos los indígenas, sino también las diferentes generaciones. Y si hay algo que creo que eso también está logrando hoy es romper, ¿no?, con ese discurso hegemónico que todavía sigue haciendo mucho daño. Digo, lo vemos acá en la provincia de Mendoza, pero lo vemos también a lo largo y ancho de la República Argentina en los diferentes proyectos extractivistas. Sin embargo, creo que lo fundamental a rescatar es eso, que esa lucha, esa resistencia desde una cosmovisión completamente disímil, completamente diferente al sistema capitalista, que como bien vos exponías recién en la pregunta, entiende a la naturaleza como un recurso económico. Se lo viste desde un recurso natural, se lo dice, pero al fin y al cabo se lo contempla ahí desde el recurso material. Creo que hoy, sin duda, desde la sociedad se ha tomado mucha más conciencia y hay una parada fuerte frente a estos avances. Ni hablar, digo, acá en Mendoza, el mayor hito cuando fue cerrar ese fin de año peleando por la 7722 y porque el agua de Mendoza no se negocia. Y creo que así está pasando en toda la Argentina. Tal cual, y atado a eso te consulto o te pregunto, ¿qué sentir como representante de pueblos originarios te trae esta lucha y este hecho histórico que estamos viviendo con el tercer malón? La verdad que conmueve mucho, Porque bueno, yo he tenido la posibilidad de conocer y ser amiga, digo, dialogar con hermanos que fueron parte de los malones anteriores. Y por un lado conmueve mucho cómo la identidad, la cosmovisión, siempre hablábamos, yo he tenido la posibilidad de nacer en una familia que yo sabía que era indígena desde la panza, desde que me concibieron. Yo tuve esa posibilidad, tuve la posibilidad de nacer con derechos reconocidos. Y a mí lo que me sucede es que, así como justo están ahora, ¿no?, en el marco de un juicio de lesa humanidad, creo que estos resultados o estos momentos es en los que a uno o a una las conmueve, pero también las reafirma en quién uno es y qué es lo que uno pelea, qué es lo que uno lucha, cuáles son sus convicciones. Como siempre hablábamos con mis viejos, con mi mamá y con mi papá, el ser indígena no es una cuestión de me calzo la pluma y soy indígena, es de día a día, es una filosofía de vida, es una cosmovisión, es una identidad que nos va caminando y forjando día a día. Yo no soy indígena de un día al otro, yo no me levanté y dije, ah, soy indígena, listo, vamos, a ver, probemos, sino que es mucho más profundo, y creo que esto que está sucediendo a partir de lo que pasó en Jujuy, otra vez nos hace un tirón de oreja, nos hace reflexionar en quiénes somos, cómo estamos y qué vamos a hacer, y el malón sin duda es un ejemplo a seguir y sigue siendo parte de los momentos históricos y de las personas que nos guían y que nos hacen al camino y nos reafirman en esta lucha y en esta posición, en esta convicción que bueno, la verdad que enorgullece y que, vuelvo a insistir, también nos tira un poco la oreja para decir, bueno, sigamos, pero sigamos conscientemente, digo, sigamos con la responsabilidad y con los compromisos que hemos tomado en virtud de ser quienes somos. Así que me parece que el malón nos vuelve a traer eso, un momento fuerte de reflexión, de análisis, pero también de otra vez ese tironcito de oreja que necesitamos, porque si ustedes han visto, no sé si han podido ver todos los radioescuchas, pueden seguir diferentes medios alternativos que están haciendo la cobertura. El malón está compuesto por diferentes generaciones. A mí eso también me llena de orgullo, digo, ya no son solamente los viejitos y las viejitas que siempre son nuestras guías, sino que ya están acompañadas y acompañados de su familia, sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas. Así que creo que más allá de demostrar nuevamente, ¿no?, que hay que estar en lucha, no hay que bajar los brazos, también nada, no, a mí en lo personal me enorgullece muchísimo. Y sigo y acompaño con mucha atención lo que está pasando con el malón y lo que todavía sigue sucediendo en Jujuy, que es muy terrible, ¿no? Recordar que todavía sigue sucediendo. Así que, nada, ahí un poco de lo que me pasa con el tercer malón, la verdad. Excelente, Ñuspi, realmente sí nos interpela a todos. Es muy emocionante, como vos decís, son un ejemplo que ojalá sigamos. Bueno, y para ir cerrando te quería preguntar, no sé si sabes, me tiro a la pileta, para los oyentes que, sí, las oyentes, les oyentes que nos estén escuchando, si se quieren acercar a alguna ceremonia de la Pachamama, si tenés algún dato. Mira, yo desconozco las fechas porque básicamente como es a lo largo de todo el mes, no, las comunidades, digo, y las familias que componen las comunidades se van organizando y van realizando la ceremonia en sus tiempos. Quienes a veces, digo, están haciendo como un momento más compartido, incluso lo han hecho para el Año Nuevo Sur, que para los pueblos andinos, yo soy quechua colla por parte materna y paterna, se llama el Inti Raymi. Hay otras denominaciones del Año Nuevo del Sur, pero por ejemplo la comunidad del Ayllu de Guaymallén, que queda ahí en la zona de Belgrano, Bermejo, bueno, San José, toda esa zona, el Ayllu de Guaymallén, las hermanas del Hatun Ayllu también, que se juntan, que están ahí en el Algarrobal, suelen compartir el espacio con otras personas de la ceremonia, No sé bien la fecha, pero bueno, pueden verlas por... Tienen la comunidad, por ejemplo, tiene un Facebook en donde pueden ir viendo algunas publicaciones y ahí a veces comentan cuándo se van a realizar las ceremonias, en dónde. Y bueno, y quedan acá como en la zona urbana. Después lo demás son... No íntimos, pero digo, no tienen como un canal visible o que comenten, bueno, voy a hacerlo en tal lugar o en tal fecha. Pero bueno, las hermanas de y hermanos del Aiyu están haciendo eso. Así que para quienes quieran, Aiyu se escribe AYLLU, Aiyu. El Aiyu de Guaymallén, así lo pueden encontrar. Excelente. Muchas gracias, Ñupi, por esto. Y bueno, por este tema seguiremos conectadas para poder coordinar ahí alguna acción bonita. Sí, totalmente. Y bueno, como siempre, un abrazo enorme a todos. Y bueno, ahí haciendo fuerza para este juicio, que tengamos nuevamente un veredicto que nos reivindique en nuestro espacio de memoria, verdad y justicia. Que así sea. Muchas gracias.